فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Si no creen en el Corán, a pesar de todas las pruebas sobre su veracidad, ¿en qué revelación creerán?